COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va, Cristina? Buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Oíd Mortales. Y saludamos a nuestro compañero en AM690, a Martín Valenzuela. Y acá en la retaguardia a Fernando Tevele, que está operando los dos y nos están dando una mano con sus dos manos. Sí, y la verdad que nos están dando una gran mano, porque en la última tormenta un rayo casi nos parte a la retaguardia. Uh-huh. Y bueno, gracias a los amigos y a los que ayudaron acá. A Catriel, compañero Catriel también de acá. Estamos, de la podemos retaguardia. Estar por internet y por la AM690. Así es. Bien, ¿qué hacemos hoy? Y hoy lo que vamos a hacer es estar el último día en este horario, me parece, ¿no? O sea que es la última vez que decimos buenas tardes. Así es. La próxima vez vamos a decir buenas noches. Hasta que llegue el verano. Cuando llegue el verano y todavía a las 8 sea de día, diremos todavía buenas tardes. Aunque sean las 8, yo digo buenas noches. Bueno, decir buenas noches, no hay problema. ¿Qué va a ser? Bien, porque vamos a pasar los lunes, pero a las 20 horas, justo claro. Una hora antes del programa del doctor Alfredo Grande. Así es. Y hoy lunes es el último de tarde. Y vamos a tener un poquitito más de tiempo algunos, que ya empezó el campeonato de fútbol, como para tomar un respiro de acuerdo a sus resultados, ¿no? Porque hay algunos que parece que... No sé, pues, ¿sabes, Fernando? Hay gente y equipo que no se dieron cuenta que ascendieron. Quieren seguir otra vez en la B, no sé cómo hacen. No, yo estoy con los Juegos Olímpicos, disculpen. Duro. Lo estoy viendo a Germán Lauro, que está tirando ahí las cosas por el aire, una velocidad ese chico. Muy bien, y a los jugadores de básquet, y a los jugadores de vóley. Así que no me dediqué al fútbol. Como no rankeamos para ir a Londres, no sé nada del fútbol. No, pero no. Bueno, siendo un poquito más modesto, yo diría avisarle a Pasarela que volvieron a la A, por lo menos. Bueno. Se quedaron, fue un déjà vu, me parece, del año pasado. Bueno, no seas malo. No, yo no soy malo, digo son nada más. Son tropezones. Bueno. Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy en el programa, Luis? Hoy, bueno, por empezar vamos a charlar con nuestro entrevistado del día de hoy, que los presentarás vos. Es el doctor Carlos Vázquez Barreiro. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo buenas estás? Tardes. Carlos es médico, ginecólogo, sexólogo, y vamos a hablar de distintos temas que van a ir saliendo en la medida que vayamos charlando y en la medida que ustedes que nos están escuchando nos pregunten. Y también puede preguntar Fernando y Martín. Todos los que estén acá por la radio. Y quienes nos escuchan, ¿por dónde nos pueden hacer preguntas? Nos pueden hacer preguntas a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook oidmortales2011 o a través del Twitter oidmortales2011. Muy bien. Y también tenemos un bloquecito con la licenciada Irene Seltzer, que hoy nos va a hablar sobre... Vamos a seguir hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con la comida. La otra vez habíamos hablado de las cuestiones de los premios y las comidas, la relación que guardaba el premio con la comida, sobre todo con los chicos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar hablando de estos temas con ella. Claro, a mí mirándome no me premiaba nunca, me parece. ¿A vos? Pero bueno, sí. Bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, entonces vamos, Fernando, y volvemos en un segundito, un separador y volvemos. Bueno, vamos a comenzar en Oíd Mortales. Y te dejo con el doctor. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir acá hasta www.laretaguardia.com.ar. El año pasado habíamos estado hablando de disfunciones sexuales. Uh-huh. Y este año dijimos, bueno, vamos a hablar de otras cosas. Igual podemos volver sobre lo mismo. No, creo que a todos este es un tema que nos interesa. Pero tenemos un poquito como la costumbre de preguntarle a nuestros invitados por qué eligieron la profesión que tienen, por qué estudiaron lo que estudiaron. Y en tu caso, ¿por qué estudiaste medicina? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, en realidad, porque estudié, me gustaba curar a la gente, buscaba algún de alguna manera, bueno, y medicina era la carrera más adecuada, ¿no? Siempre hay nuevas maneras, siempre aparecen nuevas cosas, y bueno, entonces esto es una cosa de nunca acabar. Bueno, uh-huh. Que hablemos de sexología. Sí, sí. A algún propósito. Día podríamos hablar de vidas pasadas. También podríamos. Que también hablar. Tiene que ver, no sé si con el curar o con el cuidar. O sí, con las también cosas. Entra en. Es terapéutico también uh-huh. eso. Uh-huh. Y bueno, el tema de por qué buscar curar es algo. A decir, no. No hay una explicación, simplemente es una sensación. No venía de familia, mi familia no hay médicos, uh-huh. nada que ver. ¿Y tu familia en ese momento cómo lo tomó? No sé, porque yo desde muy chico, soy bastante grande. En esa época, ya cuando terminé la primaria había que hacer bachillerato para entrar a la Facultad de Medicina. Después cambió eso, se podía entrar con cualquier secundario, pero bueno, tuve que irme lejos de mi casa porque no tenía ningún bachillerato cerca. Porque si no, después había que hacer, sí, en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Y después cómo surge esto de ser ginecólogo, sexólogo? En principio, ya entrando a la facultad, me gustaba, siempre me gustó el tema de la reproducción, siempre. Bueno, era chico, no entendía mucho lo que era la genética, pero siempre tenía como de chico pensar hacer experimento en cruzar animales, qué sé yo, una foca con un caballo, cosas bueno. así. Es incompatible, pero bueno, en la fantasía de mis juegos infantiles estaba eso. O sea que la ginecología viene mucho por eso. Y también me interesaba mucho la mente humana. Uh-huh. Entonces, ya al entrar a la facultad sabía que iba a ser o ginecología obstetricia o psiquiatría. Uh-huh. Cuando cursé psiquiatría en el hospital Borda, dije, esto no es para mí. Ni toda mi vida en este hospital dije que no. Pero me quedó eso. Y uh-huh. bueno, y con la sexología uní ambas cosas. Uh-huh. Bien. Hablando entonces de la reproducción, que vos decías, me interesaba ese tema de la uh-huh. reproducción. Siempre fue un tema bastante tabú esto de el cuidarse, cómo me cuido para no quedarme embarazada. Estoy hablando de épocas antes del HIV, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero sí, antes de la época del HIV, o sea, siempre fue un tema que la iglesia no aceptó los métodos anticonceptivos. Uh-huh. Durante la famosa época del proceso militar, estaban prohibidos indicar anticonceptivos en los hospitales. Uh-huh. Y bueno, con el advenimiento de la democracia, ya durante el gobierno de Alfonsín, eso se derogó por un absurdo. Nosotros aparte, me imagino que se debía hacer igual de alguna manera. Sí, pero como se buscaba como parte terapéutica, pero bueno, claro. Había que tener mucho cuidado en esa época, ¿no? Claro, uno daba anticonceptivos y era claro. un desaparecido. Uh-huh, uh-huh. Sin entrar en política, pero bueno, es inevitable porque estos temas hay. Todas las sociedades de planificación familiar. Están muchas están subvencionadas, no todas, pero gran parte de Latinoamérica está subvencionada por Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Eduardo Galeano decía en su libro Las venas abiertas de América Latina que era mucho mejor matar a un terrorista en la panza y no en los montes. Uh-huh. O sea, frenar el crecimiento demográfico de América Latina es un aseguro para Estados Unidos, ¿no? Es decir, no es lo mismo invadir un país con 300 millones de habitantes que uno con 50. Uh-huh. Entonces, eso tiene un fin político también. De hecho, Brasil, que frenó su crecimiento demográfico cuando se hizo una ley que se podía ligar las trompas a cualquiera y no por la petición de los pacientes, como es nuestra ley, sino porque lo decidía el médico. O sea, esterilizaron a mucha, mucha población. Y por eso creció, disminuyó mucho el crecimiento demográfico en Brasil. Y hoy por hoy, en las ¿tenés consultas con adolescentes, con mujeres en edad reproductiva? Que suena feo, pero bueno. ¿Cuáles son los métodos hoy que se usan o que se recomiendan? En realidad no se recomienda ningún método. El método anticonceptivo tiene que ser una elección de la paciente, a lo sumo de la pareja. La función mía, o lo que hacemos, como se denomina ahora, salud reproductiva, es ver si la persona que quiere determinado método anticonceptivo puede utilizarlo o no, porque obviamente hay contraindicaciones para algunas cosas, ¿no? Es decir, características, sin ser alguna enfermedad, alguna patología, es decir, hay características, qué sé yo, una mujer que tiene muchos días de menstruación, colocarle un DICO le va a aumentar la cantidad de días de sangrado, no es el método más conveniente, la va a llevar a la anemia. Entonces, bueno, se trata de decir que piense en otro método. Pero siempre el método de anticonceptivo tiene que ser una elección de la paciente. Y nosotros ver si hay algún motivo por el cual lo pueda o no usar. ¿Seguimos usando pastillas? Sigue siendo el método más usado. ¿Seguimos usando diafragma? No, el diafragma en la Argentina no tiene mucho desarrollo. Diafragma necesita una serie de anillos porque hay que hacerlos a medida. Es un método medio complejo porque se utiliza junto a unas sustancias que matan espermatozoides. La mujer tiene que aprender a colocárselo. Es un método que no es práctico. En otros países sí se utiliza mucho. Estados Unidos, por ejemplo, es un país que lo utiliza mucho. Pero en la Argentina el diafragma no es un método que... Sí, hay mujeres que lo usan, pero son mínimas. ¿Y el DIU? El DIU es un método muy usado. Ahora que tenemos, al menos acá en la capital federal, una gran cantidad de gente proveniente de países limítrofes, el DIU es un método muy requerido. El DIU tiene la gran ventaja de la comodidad, es decir, de colocarlo y prácticamente olvidarse. Tiene que ser controles, habitualmente son semestrales. O sea, es un método cómodo. Todos estos métodos, por lo menos en Buenos Aires, se asisten en forma gratuita en los hospitales, o algunos sí y otros Buenos no. Aires, la ley es a nivel nacional. Y los DIU están disponibles en los hospitales públicos de todo el país. También hay pastillas anticonceptivas. Lo que pasa es que las pastillas anticonceptivas, hay una inmensa variedad de pastillas anticonceptivas. Entonces uno no solamente la utiliza como fin anticonceptivo, sino también para algunas otras cosas. Eso puede ser para el uso del acné, porque previenen o mejoran el acné, para dolores menstruales. Bueno, entonces hay distintos tipos de anticonceptivos que se utilizan o se indican ahí, si es donde intervenimos nosotros, y decirle, bueno, de todas las pastillas que hay, esta por ahí es la más apropiada. También pero se bueno, usaban, perdón, ¿no?, para regularizar. Sí, el todas, ciclo. Todas regularizan. Sí. En general, todas, porque las que se utilizan durante el periodo de lactancia no regularizan. Claro. Ese era uno de los temas que se utilizaba en la época del proceso militar. Para justificar la indicación de esto, ¿no? Claro, porque, digamos, yo también somos más o menos de la misma edad, alrededor de los 50, o sea, ya no los contamos, y en nuestras épocas... Alrededor para arriba. En nuestras épocas una buena excusa era, no, fui a la doctora porque estoy un poco irregular, entonces con estas pastillitas, sí, y uno justificaba en la familia, como si los padres fueran unos estúpidos, ¿no? Pero bueno... Pero a veces sí, no querían ver muchas cosas. Porque hoy las traen las madres a muchas de las chicas. Pues bueno, eso está bueno. De todas maneras, la jurisprudencia protege que nosotros podemos atender adolescentes sin la intervención de los padres. Estamos protegidos de alguna manera, porque antes si no era un lío. Pero si yo le voy a decir a una chica que los padres no aceptan esto, que no la puedo atender si no viene con los padres, lo más probable es que esa chica termine embarazada. Claro. Bueno, por suerte hay toda jurisprudencia que nos protege. Y desde ya el uso del preservativo, no solo el uso del preservativo, por el embarazo... lo más recomendable, sobre todo cuando se inician nuevas parejas, sobre todo en la adolescencia, la mayor incidencia de HIV, que no solo protege el HIV, pero lo más grave, la mayor incidencia está en menores de 25 años, o sea, y es donde hay más, la palabra promiscuidad no me gusta, pero donde hay por ahí más parejas sexuales. Y más cambios, más frecuencia en los cambios de pareja. Bien. Hay que tener en cuenta que el preservativo protege de todo tipo de enfermedad de transmisión sexual. Eso es lo importante. Ningún otro método, ni las pastillas, ni el DIU, ni nada protege las enfermedades de transmisión sexual. Todos pensamos en el HIV, pero también hay que pensar en otro virus, que es el HPV, que termina produciendo el cáncer de cuello en la mujer. Ahora hay vacunas que, bueno, se puede dar gratuitamente. Todavía está limitado a una edad, a los 11 años, hoy por hoy. De la otra manera, bueno, se puede dar, pero la paciente la tiene que comprar. Pero bueno, ya es un avance a no dar nada, y todas las chicas que a partir de los 11 años, no a partir, a los 11 años es la edad que se puede dar, asegura, bueno, si bien no asegura el 100% de prevención contra todos los tipos, pues son muchos los virus, es todo un grupo de virus, pero protege un porcentaje mayor al 90%, que es bastante, siendo hoy la principal causa de muerte el cáncer de cuello, ¿no? Bien. Bueno, muy interesante. ¿Te gustó, Fernando? Sí, me dice, me levanta el pulgar. Cualquier duda que tengas, por favor, acá no hay problema en preguntar. Bueno, vamos a una pausa, hacemos un temita musical. Dale, dale, si lo dejamos descansar un poquito al doctor. Bueno. Mortales. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Ya escuchábamos a Julia Senko en Todos los días un poco. Hoy mortales. Y seguimos en Oíd Mortales por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, íbamos a tener un informe con la licenciada Irene Seltzer, que iba a hablar. Cristina, entonces, ¿de qué? La licenciada Irene Seltzer, ustedes saben que está en Atlanta, en Estados Unidos, y cada tanto vamos grabando cuando no la podemos sacar al aire. Y estábamos hablando, habíamos hablado en el último programa con ella sobre la comida y la relación de la comida con los premios, cuando premiamos sobre todo a los chicos con comida. Lo que hoy vamos a hablar con la licenciada Irene Seltzer es, vamos a seguir sobre este tema, pero nos vamos a ir por otros espacios de la comida. A ver, ¿qué dice? A partir de un poquito de lo que hablamos en el programa pasado, el tema de los caramelos, los odontólogos van a la vanguardia de todo lo que sea esto de no darle a los niños como un premio, algo dulce, algo que fuera comida. Quería yo recalcar hoy que es importante también decirle a los padres y a las madres específicamente que si un hijo tiene un trastorno alimentario o un problema de comer, no significa que la culpa es de ella. Los trastornos alimentarios, la obesidad, el no poder comer de acuerdo al hambre fisiológica, la anorexia o la bulimia, son lo que decimos los profesionales, trastornos del desarrollo. Bien, vamos a continuar escuchando a la licenciada Irene Seltzer y vamos a ver en qué momento pueden aparecer las dificultades con la alimentación. Los trastornos alimentarios suelen suceder en distintos momentos del desarrollo y por distintos motivos. Lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber que no es solamente el individuo o no solamente el padre o la madre, los motivos de un trastorno alimentario. Eso es importante sobre todo cuando uno hace prevención, porque cuando uno hace prevención en el tema alimentario, y ese sería un poco mi libro, Las 99 sugerencias para padres, es importante saber que uno tiene que trabajar con distintos contextos. Continuamos entonces con la licenciada Irene Seltzer y vamos a ver ahora qué es lo que pasa entre los profesionales y las personas que asisten a ellos por sus problemas con la alimentación. Un problema de los profesionales cuando se habla, por ejemplo, de la obesidad o de la anorexia o de la bulimia, es que hay una gran medicalización y los profesionales ponen distancia, quiere decir, es la bulímica o el obeso y nosotros, en vez de ver que en realidad todos somos seres humanos que en un momento u otro podemos llegar a tener un problema con nuestra alimentación. Bien, habiéndole sacado bastante culpa a nuestros padres, que estarán muy contentos de escuchar este informe, y nosotros como padres también, desde ese lugar, vamos a preguntar, o hablamos con ella ahora sobre cuál es la importancia o que, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Mucho más allá que la importancia de lo que diga la balanza o un BMI que nos muestra la relación de grasa y músculo que tiene nuestro cuerpo, tiene que mucho más importante que eso es que la persona o el niño o la niña tengan una imagen corporal positiva, una vida activa, buenos hábitos alimentarios, que puedan comer para satisfacer el hambre, una posibilidad de comer en forma comunal, o sea, que puedan comer con otros niños y otras niñas sin que haya la cosa de la cargada o la cosa de maltrato. Tiene que haber formas de lidiar con el estrés que no sea a través de la comida, esto ya lo dijimos en otro programa. Y todas estas son cosas que llevan a la salud y que son salud mucho más que el número de una balanza. Bueno, le agradecemos entonces a la licenciada Irene Seltzer, ella desde Atlanta, que nos va pasando sus informes. Y vamos a hacer ahora un pequeño cortecito, Fernando, y ya seguimos. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Muy bien, seguimos entonces en Oíd Mortales. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a oidmortales2011 Facebook o al Twitter también de oidmortales2011. Y saben que este programa, si no lo pudieron escuchar completo o si estaban trabajando, nosotros aparte de subirlo al Facebook o mandarlo por correo a quienes lo solicitan, lo pueden volver a escuchar los sábados y domingos a las 16 horas por www.laretaguardia.com.ar. Y les recordamos que a partir del próximo lunes ya estamos a las 20, los lunes a las 20 horas. Muy bien. Mientras están preparando la cena pueden escucharnos. Ahí está. Y o mientras están llegando del trabajo, también. Muy bien. Y si no nos quieren escuchar, también. Que no nos escuche. Bueno, bien. Seguimos, Cristina. Seguimos con el doctor Carlos Vázquez Barreira. Habíamos estado hablando de por qué él había elegido su carrera y había pensado en la reproducción, y a partir de allí estuvimos hablando de los métodos que se usan hoy por hoy. Nos reímos un poco porque tenemos un vecino a la radio que debe estar haciendo alguna reparación. No son los métodos anticonceptivos que acaba de sugerir el doctor, son quizás una agujereadora, un martillo, bueno, pero no importa, se ve que el vecino está haciendo alguna reparación en su casa y está muy bien. Bueno, continuamos entonces charlando. Hablábamos de los métodos anticonceptivos, hablamos un poquito del diafragma, de las pastillas, del DIU. ¿Hay algo nuevo? Sí, en estos días, en realidad no es nuevo, es nuevo para acá, para la Argentina. Aparece en un laboratorio acá los implantes subcutáneos, que son unos pequeños palillos, por llamarlo de alguna manera, que van debajo de la piel, y estos liberan hormona durante un periodo de 3 años. Este método es un método muy muy usado en todo el resto de Latinoamérica. No le están poniendo ningún implante. No, el operador nos dice que casi no se escucha, así que al aire no sale bien. Bueno, y esto es un método de que, bueno, ya tiene muchísimos años, se utiliza mucho en América Latina. Es un método cómodo también porque, bueno, la mujer se despreocupa de la colocación. Tiene cierto costo, pero bueno, si nosotros estamos dando pastilla anticonceptiva para comprar, el costo de las pastillas a la larga es mayor por el tiempo de duración. Y este método iba a salir en el año 2001, siempre volvemos a la política, pero en ese momento tenía un costo de $300. Y claro, se disparó el dólar y el laboratorio decidió no traerlo en ese momento. Claro. Y se frustró ese intento. Y bueno, y ahora vuelve. Es decir, también hay otros métodos que por ahí no se habla tanto, que son los anillos vaginales, también son métodos bastante viejos, que son los anillos que también liberan hormona, que se colocan dentro de la vagina y liberan hormona. Y esto de los, perdón, ¿no? La ignorancia, pero estos palillos, ¿es una operación? ¿Te lo ponen adentro del cuerpo? Sí, debajo de la piel, no es una cosa. Sí. Local, sí, eso se coloca debajo de la piel. ¿Y en un lugar se roza? En el antebrazo, no. Mira, tocame el anticonceptivo. No se nota, si no hubiese mucho rechazo por parte de la mujer. Esa es la duda. ¿El hecho de que tenga que estar en el antebrazo es por algo especial? ¿Porque está más cerca de algún lugar? No, porque en realidad libera y va a entrar en la circulación y va a ir a cualquier lado. Así, hay parches también anticonceptivos y se sugiere ponerlos en la cola, en los glúteos. Ajá. Y tampoco tiene ningún sentido, como los parches que hay para el corazón, sí, que se ponen en el pecho. Es decir, o para dejar de fumar, puede ser que hay unos parches. Sí, porque son sustancias que si las sustancias pero se pueden absorber por piel, como son las hormonas, los parches, bueno, se colocan y se absorben, pero se ponen ahí por una cuestión. También no se ve tampoco. Y tiene efectividad. Sí, todos los métodos, son todos métodos hormonales, lo único que varía es la vía de administración, ajá, ¿no? Tenemos DIU, que también tiene, liberan hormonas, igual que estos implantes subcutáneos, y que esos, bueno, por ahí antes se decía que, bueno, los DIU tenían el problema de producir más sangrado, bueno, los que liberan hormona, disminuye el sangrado. Ahora, estos últimos, si bien están reconocidos oficialmente, sí no están para darlos en forma gratuita a los hospitales. Por el momento no, esto es algo reciente, habría que ver después qué es lo que cómo evoluciona todo esto, ¿no? Porque, sí, bueno, no lo tienen todavía. Y también hay que ver la aceptación que tenga dentro de la gente, porque ese es un tema, es decir. Acá tenemos una pregunta ya. Pregunta. Sí. ¿Cambió la apertura de los pacientes con el médico para hablar de sexualidad? Y nos fuimos un poquito más para el lado. Sí, creo que el tema de la sexualidad en los últimos años es mucho más fácil de hablarlo para cualquier persona. Bueno, los que tenemos unos años sabíamos que el tema de sexualidad en la televisión no se tocaba. Ya con el advenimiento de la democracia, y el mundo cambió, obviamente no es por la democracia argentina, pero los temas se producen o se pueden hablar con mucha más libertad. Lo que pasa que a veces los medios de comunicación, la información que da hace que la gente se confunda. Pasamos ya a otro tema de sexualidad. Uh-huh. La imagen que da, por ejemplo, la televisión de un travesti siempre está relacionada con la homosexualidad. Y no todo travesti es homosexual. ¿Sí? Uh-huh. El travesti, por definición, es el que se excita sexualmente utilizando o usando ropa del sexo opuesto. Puede ser una mujer que se vista de hombre o un hombre que se vista de mujer. Lo cual no implica que la persona tenga su orientación sexual similar a la ropa que usa, es decir, simplemente se excita, es decir, un hombre se excita poniéndose una bombacha, uh-huh, pero actúa como hombre, uh-huh, y con una mujer. Uh-huh. En otros casos se da la homosexualidad junto al travestismo, uh-huh, pero son dos entidades totalmente distintas. Y la otra tercera, que también se confunden, que es el transexualismo, que es esta gente que se opera y cambia de sexo. Uh-huh. Es decir, un homosexual no tiene intenciones de operarse, un homosexual no tiene ganas de que le amputen su pene, o sea, uh-huh, no, que el transexual sí. Entonces son entidades distintas, pero bueno, a veces los medios por uh-huh, falta de asesoramiento o por, no sé, por marketing, por llamarlo de alguna manera. Por banalizar los temas, como muchas veces hacen. Entonces confunde, y llega a la población una confusión de que el travesti. Y eso también lo que origina son prejuicios, ¿no? Sí, pero más allá de eso son entidades distintas. Es decir, meter a toda la gente en la misma bolsa. Claro. Entonces, genera. El transexualismo se lo considera un trastorno de orden psiquiátrico. De hecho, no. Hay países que hacen las operaciones transexuales así a sola petición, pero digamos que lo correcto es hacer un estudio, porque bueno, esto puede suceder que por algún brote histérico alguien se quiera cambiar de sexo, ¿no? Un homosexual quiere cambiarse de sexo y no tiene nada que ver. Uh-huh. Es decir, entonces bueno, Además se prepara la persona con hormonas, o sea, es una cosa bastante compleja. No es lo mismo que un homosexual, es una decisión importante. Sí, sí. Ahora, una persona que tiene algún tipo de dificultad con su sexualidad, en general va al ginecólogo. Una mujer va al ginecólogo, un hombre quizá va a su médico de confianza, al urólogo. Todavía no está como instaurado la especialidad de sexología dentro de los servicios de salud. Algunos hospitales claro lo tienen, por ejemplo el Hospital Rivadavia, pero dependiendo del hospital, del servicio de urología, y debe haber algún otro hospital, pero como servicio, como Durán, entidad aparte. No como entidad, sino como urología. Sí, el Hospital Alemán también, son servicios que de sexología se desprenden de otros. Pero no está contemplado todavía a nivel de la salud pública ni privada tampoco como una entidad. Por eso aparecen grandes institutos promocionando curas. Claro, porque como en muchas cosas hay como que hay mucho chanta también, ¿no? Porque digamos, en tu caso vos sos médico, médico ginecólogo, haces especialidades de sexualidad, es como que tenés un marco científico, teórico que te apoya, que vos tenés, digamos, sí, obvio, pero igual dentro de la sexualidad hay varias escuelas, no eso, yo estudié en una escuela determinada y bueno, pero hay distintas escuelas que también son todas, para mí va a ser la mejor la mía, pero bueno, en realidad cualquier escuela puede ser, pero hay gente que bueno, leyó un librito y se lanza, como no hay un marco que tampoco lo regule todo esto. Claro. Como no se tiene en hospitales, yo para trabajar en el servicio de obstetricia de mi hospital tengo que ser obstetra, si no, no puedo. No digo, bueno, a mí me gusta hacer parto, voy y me meto ahí. Claro. No es así. Pero bueno, tampoco la sexología está contemplada como una especialidad. Uh-huh. La especialidad la da la Sociedad Latinoamericana de Sexología. Ajá. Y previamente tenés que ser médico para esta sociedad. Médico psicólogo, para ser sexólogo se puede ser médico sexólogo. Cualquier otra profesión paramédica, por llamarlo de alguna manera, si englobamos todas, pueden ser educadores sexuales. Ajá. Pero para ejercer como médico, como sexólogo clínico, hay que ser médico o psicólogo. ¿Y cuáles serían las consultas más frecuentes que hacen las personas? Y lo que hablamos la otra vez, las disfunciones sexuales. Y las recordamos un poquitito. Y en el hombre las más comunes es la impotencia y la eyaculación precoz. Y en la mujer es la frigidez. La frigidez dentro de todas sus variantes. La frigidez es la falta de orgasmo. Para que más o menos se pueda entender por parte de la mujer. Con cualquier causa lo pueda producir. Y la eyaculación precoz y la impotencia también tienen causas o de origen psicológico u orgánicas. Eso va a depender y bueno, hay que tratarlo. Es decir, además no es una especialidad que la pueda hacer uno solo. Es decir, yo a una persona con impotencia grave yo no le pongo una prótesis peniana porque bueno, lo consultaré con un urólogo. Y si hay un trastorno profundo de su personalidad, lo derivaré a un psiquiatra. O si la impotencia es como consecuencia de una diabetes, lo derivaré a un diabetólogo. Es decir, es una especialidad donde si bien tiene que haber alguien que coordine todo, y como en realidad tendrían que ser todas, tiene que ser multidisciplinaria. El famoso equipo. El famoso equipo, sí, más acá. Es decir, acá basamos que hay tres especialidades que están muy directamente relacionadas con la sexología, que es la ginecología, la urología y la psiquiatría. Entonces tenemos que interactuar entre todos muchas veces. No, por ahí uno solo, es decir, a veces las consultas son muy muy simples, con un poco de educación sexual solucionamos problemas, que eso lo podría hacer prácticamente un educador sexual. Por esto de que como del tema todavía pasa que no se habla, hay mucha gente que ignora algunas cosas, ¿no? ¿Y un educador sexual quién sería o quién tendría que ser? ¿Necesariamente tiene que ser un médico? No, por eso. Puede ser un paramédico, puede ser un docente. De hecho, está ahora... Hay una... en Buenos Aires. En las escuelas está medio ahí en el aire el tema de la educación sexual. Pero un docente también puede ser educador sexual. Sí. Tener conocimientos de sexualidad. La sexualidad no es... algo que sea, o lo que, la educación sexual no es una educación para el coito, la educación sexual implica muchas más cosas, desde el vamos, desde la familia, de cómo se estructura una familia, del desarrollo psicosexual. Nosotros, aunque neguemos que la sexualidad, nosotros hacemos sexualidad desde el nacimiento de un chico, y esto siempre lo doy como ejemplo. Si vemos que es una nena, le vamos a regalar una muñeca. Si vemos que es un varón, le regalamos una pelota. Y ya estamos haciendo una diferenciación sexual entre un varón y una nena. O sea, siempre lo vestimos, no vamos a vestir un nene de rosa, o no vamos a vestir una nena de celeste, general. Sí, a veces cuando las ecografías antes se equivocaban mucho, veíamos muchas nenas de celeste. pero digamos es algo de que cultural, uno. Bueno, es algo cultural, pero la sexualidad es cultural. Claro, es decir, claro. Lo que nosotros. Para lo que nosotros, por ejemplo, es algo que una mujer engaña a un hombre o un hombre engaña a una mujer, se tiene una infidelidad y una cosa grave. Hay en culturas donde esto no es ningún problema. De hecho, es muy aceptado. Hablemos del ejemplo. En otras culturas a la mujer la pueden llegar a matar. En esta también. Sí, para mujeres, en fin, claro, en la cultura árabe, pero la cultura árabe acepta la poligamia. O sea que un hombre puede tener muchas mujeres. Pero la cultura árabe acepta que pueda tener tantas mujeres como pueda mantener. No es que yo digo, bueno, me caso con 20, me voy y soy feliz. No, tengo que mantener a las 20. Qué sé yo, yo siempre doy otro ejemplo, los esquimales, donde el hombre ofrece a la mujer. Porque los iglús están muy separados y sale a cazar, bueno, no voy a entrar en muchos detalles. Y entonces cuando llega al iglú del otro conocido, le ofrece a la mujer, porque es una manera de solucionar su sexualidad también. Y hay que aceptarla. Por el rechazo es mal visto, entonces ahí no hay problema de que otro se acueste con mi mujer. Acá sería terrible, ¿no? No, bueno, sí. Entonces la cultura tiene mucho que ver con la sexualidad. Bueno, volviendo al principio de la conversación, vos arrancaste el tema de los tabúes incluso con la Iglesia Católica. Bueno, en el mundo occidental, la influencia más grande es la de la Iglesia Católica, que impidió todo esto, ¿no? Sí, sí, toda la cultura judía cristiana que nos maneja es eso, pero bueno. Muy bien, muy interesante. Así es. Vamos a dejarlo descansar otro ratito al doctor, bueno, pobre, que lo estamos dejando de cama, un poquito de agua, algo. Estamos al final. Y escuchamos otro temita musical, Fer. Dale. Bárbaro. Oí. Mortales. Crowded place, and I don't know why. beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you. Escuchábamos a James Blunt con el tema You Are Beautiful, y este tema fue dedicado para Ámbar. Oíd, mortales. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Y ya estamos en los últimos minutitos de Oíd Mortales. ¿Y tenés algunas informaciones, no? Algunas actividades, sí. Cris, para dar. Sí, recordarles de las 42 jornadas Mujer, Infancia y Familia, Desafíos y Propuestas, que se van a hacer en el Hospital Pirovano del 29 de octubre al 2 de noviembre. Quienes quieran asistir o les interese, pueden llamar al 4544-6377. También tenemos las jornadas de concurrentes y residentes de fonobiología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se van a desarrollar estas jornadas el 24 y 25 de septiembre en la Universidad de Buenos Aires, en el primer piso, de 9 a 16 horas. La dirección, para quienes no sepan, es en la calle Paraguay 2155 de la Universidad de Buenos Aires. Y lamentablemente tenemos una noticia no muy linda, pero que la voy a dar, porque el 5 de agosto, en el día de ayer, falleció Berta Derman. Y como acá nos escribió Luis Otero, que él estudió y trabajó mucho con ella, Berta Derman es una de las maestras de la fonobiología, generadora de ciencia, trabajo y amor por la profesión. He podido ser uno de los agraciados de recibir su saber y su ciencia. Además, ella generó que muchos jóvenes en nuestra época ingresáramos a los hospitales con proyectos y acciones novedosas para esa época. Abrió caminos, abrió mentes y abrió corazones. Una pérdida lamentable que con tristeza comentamos, y es un día de luto para la fonobiología. Así que nuestro recuerdo y nuestro cariño para su familia, para sus discípulos, de Berta Derman. Bueno, y seguimos entonces con el doctor, ya los últimos minutitos que nos quedan. Sí, y no sé cómo podríamos redondearlo, Carlos, ¿qué te parece? Hablamos de reproducción, hablamos de sexualidad. Hablamos de anticoncepción, hablamos de las diferencias entre homosexualidad, travestismo, transexualismo, hablamos un poco de las culturas, las diferencias culturales en la sexología. No sé, hay infinidad de temas que podemos hablar al respecto, pero... Bueno, entonces ya te convocamos para otro para lunes, eso, sí. Y seguimos hablando de estos temas que creo que son súper interesantes, ¿sí? Sí, yo creo que incluso hay una cuestión que un poco lo tocamos, que en estos años y en esta vida que estamos viviendo, influenciados justamente por los medios de comunicación y demás, la importancia que tiene la juventud el tema de la sexología, ¿no? que se pueda llegar a ellos para que realmente tengan una sexualidad plena, pero también responsable, y también porque hoy los chicos cuesta, me parece, ¿no? Cuesta, ven mucho de afuera y cuesta por ahí, quizá no hay chicos muy jóvenes que nos estén escuchando, pero quizás sí hay papás que justamente deben de estar preocupados por sí, esto. Sí, ¿no? Fueron cambiando las pautas culturales, ¿no? Es decir, las distintas generaciones, en base a su cultura, en base a sus prejuicios, tienden a manejar la sexualidad o a querer igualar a la sexualidad de la que tenía su propia generación. Pero bueno, es decir, hace 60 años atrás, por ahí la iniciación sexual era como una prostituta uh-huh. del hombre. La mujer, en la mayoría de los casos, llegaba virgen al matrimonio, y esa cultura cambió. Uh-huh. Se ve mal, la edad de iniciación sexual también disminuyó. Pero bueno, son pautas culturales que nos tenemos que ir adaptando a las distintas generaciones, los más viejos aceptar a las de los más jóvenes, ¿no? Sí, totalmente. Con algunos recaudos, por ejemplo, lo que hablamos hoy, la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Claro. La adolescencia aumentó su periodo, también, cada vez es más tardía llegar a la madurez. No, incluso los embarazos no deseados, que muchas veces. Sí, todo eso es una cuestión bastante compleja, porque según muchos psicólogos dicen que no hay embarazos no deseados. Bueno, pero la adolescente busca muchas veces el embarazo. Ya tenemos el tema para el próximo la próxima invitación del doctor. Yo también creo que los no deseados, algún dejo de deseo. Sí, lo más común piensan que el adolescente no lo busca. Inclusive las leyes antes le quitaban, en Estados Unidos le quitaban los hijos a las adolescentes. Pero bueno, sí, lo busca por algún motivo, para tener algo propio, lo podría buscar para independizarse, entre comillas, porque no logra independizarse. Lo hace por repetición de historia familiar, que son las cosas más frecuentes. O sea, hay una serie de cosas por lo cual se produce, y es deseado, es buscado. A veces no es tan buscado porque, bueno, el adolescente tiene un sentimiento de omnipotencia que dice: yo no me embarazo, y se embaraza igual. Pero bueno, pero habría que, para eso sirve la educación sexual. Es decir, la educación sexual no es estimular que el adolescente tenga relaciones, sino decirle, si las querés tener, mira, cuídate de las enfermedades, cuídate del embarazo, no está de explicarle que no está capacitado para ser padre porque no lo puede mantener, porque no tiene una independencia económica. Porque bueno, hay otros intereses, también dependen los medios culturales, porque si nosotros nos trasladamos a las zonas rurales, bueno, la mujer a duras penas termina la primaria y bueno, es formar una familia y empieza muy joven, y ahí no hay ese trastorno que puede haber, por ejemplo, en la ciudad. Bueno, nos estamos quedando sin programa y yo tengo que saludar, porque hoy es el día del ingeniero agrónomo y del veterinario. Un 6 de agosto de 1883 se inauguraron las clases del Instituto Superior de Agronomía, y así surgió esto del día del ingeniero agrónomo y del veterinario. Vamos a saludar especialmente a nuestro veterinario de cabecera, Noit Mortales, que es el doctor Edgardo Marcos, que estuvo con nosotros, subdirector del Instituto Pasteur, y vamos a saludar a Rodi, que es el veterinario de UMA, y que corresponde saludarlo porque más de una vez la ha sacado de algún aprieto a nuestra humita. Muy bien. Bueno, entonces nos estamos despidiendo. Igual a las 19 por www La Retaguardia pueden escuchar, tienen que escuchar Trabajo de Hormiga, que es un programa hecho por amigos de Tucumán. Y a las 21, tanto en AM690 como en La Retaguardia, como siempre, Sueños Posibles con Alfredo Grande. Hoy van a tocar otro tema, estábamos hablando eso del tema de las mujeres, femicidios, la otra impunidad. Va a estar la profesora Ana Fernández con Alfredo Grande, y vos querés Ana terminar. Fernández es una profesora plenaria de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, bueno, y nosotros, Cristina, nos vamos, saludamos en la AM690 a Martín Valenzuela, y en La Retaguardia a Fernando Tevele, y agradecemos al doctor Carlos Vázquez Barreiro que haya estado acá con nosotros en el piso. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y nosotros nos vamos hasta el próximo lunes a las 20 horas en Oíd Mortales. Chau. Oíd Mortales.